Señor es buen maestro, que me enseña lo correcto. Él es sabio y poderoso, y también muy amoroso. Corazón, corazón, ¿dónde está mi gran amor? Él está en todas partes, mi Jesús, mi Salvador. Mi Señor, mi eterno hermoso, en su presencia yo me corazón.